Natalia Ponferrada. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio, muy buenos días. Muy buenos días, Dimas, acá. Bienvenido. Compartiendo esta mañana con ustedes. ¿No lo conocías a Dimas? No. Las veces que viniste no sí, estaba. Sí, no hemos visto cuando estábamos en otros radios. Sí, hace pero mucho. No acá en A Vos Claro, Ciudad. Acá no. Claro, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Natalia? Hablábamos recién fuera del aire de lo de que siempre se habla ya en esta época, que es el poncho, ¿no? La fiesta del poncho, que ya está en marchando, digamos. Entonces, ya está en proceso, ¿no? Sí. Estamos trabajando ya hace bastante. Lo primero que hacemos es definir las fechas, consultando los calendarios de educación a nivel provincia, a nivel país. Claro. Y ahí empezamos nosotros, el 2 de enero empezamos a hacer la promoción de la Fiesta Nacional del Poncho con fecha. Sin olvidarnos que en la Feria Internacional de Turismo cada año la presentamos. Y como la feria es en octubre, siempre nos adelantamos, es la primera acción de promoción de esta fiesta. Y bueno, ya estamos con los detalles, ya están definidos los pabellones para artesanos, ya se abrieron las inscripciones y las reservas para artesanos, productores. Tuvimos reuniones con los municipios para participar en el pabellón de Catamarca Turística. En fin, estamos ya con todo lo que no se ve, digamos, para tratar de llegar a tiempo, a pesar de que nunca lo logramos. Siempre corremos siempre a último momento, pero pero bueno, parece que así es la historia con el poncho. Sí, que siempre pasa, es normal eso, que los tiempos por ahí se retrasan y bueno. Este año coincide con las vacaciones de Catamarca, de Buenos Aires. ¿Cómo arman? Tenemos, la verdad que este año la disposición de las vacaciones a nivel país nos favorecen muchísimo para la fiesta del poncho. ¿Por qué? Porque Catamarca coincide sus vacaciones con Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Entonces hemos hecho coincidir el poncho en esas vacaciones. Del 15 al 24 se va a realizar el poncho y las vacaciones empiezan el 18, o sea que toda esa semana. Pero también coinciden con la última semana de Córdoba y de Santa Fe. Claro. Y coinciden con el último fin de semana del resto del país. O sea que vamos a tener en todos los momentos del poncho afluencia de las distintas visitantes de Argentina que se lleguen a vivir esta fiesta del poncho. Esperamos que sea mucho. Sí, porque mucha gente de Buenos Aires, de Córdoba, viene al norte porque les gusta, porque hace calor, relativamente es templado, digamos, hay sol, ¿no? El norte se ha impuesto como la región elegida en el invierno en Argentina, todo el norte. Y bueno, y Catamarca no ha sido una isla o una excepción a esto. En los últimos años hemos tenido muchísimos turistas que nos han visitado, no solamente en la ciudad, sino con la excusa del poncho, vienen y recorren el interior de la provincia. Claro. Ideal, entonces. Claro, porque la gente no solo viene a la ciudad, sino que va al interior, ¿no es cierto? Sí, a recorrer el paisaje natural y cultural que tenemos, ¿no? Sí, es un atractivo muy, muy fuerte que tenemos el interior. Y uno de los logros que hemos tenido a partir de esta promoción es romper un poco o incipiente la estacionalidad en Antofagasta de la Sierra. Hay turismo hoy en el invierno en Antofagasta de la Sierra, cosa que años atrás no había por una cuestión de prejuicios por el frío, ¿no? Pero hoy hay movimiento turístico en Antofagasta de la Sierra, o sea que podemos decir que en toda la provincia hay circulación de visitantes. Sí, ya voy a ir algún día a Antofagasta, bueno, sabes que hace mucho que no voy, iba mucho, muy seguido, y se viste que pasa en la vida, y en el 2002 dejé de ir, no volví más, estará todo cambiado seguramente desde el 2002. Está muy lindo Antofagasta, por supuesto que hay que seguir fortaleciendo a los emprendedores locales o inversiones para mejorar los servicios. Hay unos nuevos que están muy bien en Adobe, muy lindos, que los recomiendo. Hay que invertir en esa hostería porque sigue siendo, digamos, el principal receptor de turistas, pero hay que hacer una inversión para levantarla. Y bueno, trabajar en las capacitaciones con la gente, con los guías y programas que hay allí. Pero la verdad que es hermoso. Cada día recibe mejores comentarios y más interesados en conocer no solamente ese campo de Piedra Pómez, sino ya estamos hablando de los volcanes, las lagunas. Tenemos ese volcán Galán que es una joya mundial, ¿no? Sí. Tal cual. Te convocamos para hablar de algo específico. que es concretamente el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Catamarca 2014-2024. ¿Cómo surge la idea de hacer este plan? Bueno, cuando eso surgió en el momento de la transición, cuando empezamos a trabajar con el equipo técnico de la Secretaría para que en cuanto asumiéramos, porque sabíamos que era un proyecto a largo plazo, empezara a trabajar con las bases para el plan estratégico. De hecho, en el año 2012, en febrero del 2012, empezamos a buscar asesoramiento en las provincias que ya habían trabajado con esto, caso de Salta, caso de Chaco, caso del Ministerio de Turismo de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, realizamos algunos talleres preliminares en la ciudad capital, en la zona centro, en la zona oeste, en el este, convocando a privados y convocando al sector público, a emprendedores, al sector académico, digamos, de los institutos terciarios, y de allí se armó una mesa final a fines del 2012, donde se convocaron también a los distintos organismos o referentes de los organismos públicos del Ejecutivo Provincial, a legisladores, y en una reunión donde había casi 200 personas, se planteó entre todos la necesidad de desarrollar realmente y ejecutar un plan estratégico de desarrollo turístico a un largo plazo. ¿Para qué sirve tener un plan? ¿Por qué tenemos que tener un plan de turismo en la provincia? Porque tenemos que trabajar en forma planificada y en forma ordenada para que el turismo pueda desarrollarse, crecer y trabajarse con el profesionalismo que esta actividad requiere. Nosotros, claro, porque genera muchas fuentes de trabajo también, claro, por supuesto, fundamentalmente, es una actividad económica, es una ¿verdad? Actividad económica, es una actividad económica que tiene su teoría, tiene sus planes. No nos olvidemos que hoy turismo no es viajar solamente por placer, o sea, el que viaja lo hace por placer, pero detrás de eso hay toda una ingeniería de trabajo. ¿Y cómo será que esto se ha desarrollado y ha crecido y es tan importante en el mundo hoy que hay hasta doctorados para perfeccionarse en turismo? Maestrías, cada vez surgen más carreras de grado vinculadas al turismo. Por lo tanto, nosotros consideramos importante marcarnos un plan. Marcarnos, en realidad, es la autopista. El plan estratégico es la autopista, que tiene muchas ramas, muchas vías, pero que nos llevan a un punto final. Y que además, esto es importante destacarlo, Basilio, no es algo rígido. El plan es dinámico porque va a ir adaptándose y adecuándose a la demanda, que es real, que es viva, digamos, no es estática. Así que por eso es que consideramos importante. Bueno, nosotros tenemos una provincia muy grande, una provincia que tiene una riqueza patrimonial, cultural y natural realmente importante, y no lo digo con un poco de soberbia y de orgullo, pero es una realidad, porque andando por el país, nosotros menos mar tenemos todo, tenemos distintas manifestaciones culturales de todo lo que vos busques, paisajes también la gente cómo se ha arraigado, lo que hay en otras provincias, acá está eso, lo de la otra. Entonces, al momento de decir por dónde empezamos, qué hacemos, qué promovemos, qué necesitábamos un orden. Un orden. Y bueno, y para esto es que impulsamos este plan, que nos llevó 8 meses de trabajo con un equipo técnico de la Secretaría Interno integrado por 12 profesionales de las distintas áreas y unos consultores externos que son los que nos ayudaron, uno en desarrollo, otro en marketing y otro en economía, que nos ayudaron a poner las piezas en su lugar. 8 meses y 7,000 kilómetros recorridos. Todo un dato. Sí. ¿Y qué plazos están contemplados dentro de lo que se pueda llegar a comentar, por supuesto? Porque siempre es fundamental en materia de turismo contemplar un mediano y largo plazo para que las oportunidades se puedan dar, ¿no? Y lo que uno pretende concretar pueda llegar a encauzarse. Bueno, este plan está contemplado a 10 años, pero esto lo presentó la gobernadora en el año 2014. Okay. Y este plan consta de varios programas, varios proyectos. Hay polos de desarrollo también. Polos de desarrollo turístico, planteando cinco polos, que es una novedad del plan. En el tratamiento de la provincia en materia turística, porque hemos potenciado el polo centro, polo San Fernando, porque es el tiene un tratamiento diferencial a los otros, polo centro, que incluye el Valle Central, polo este y Antofagasta, y polo Antofagasta, polo Puna, perdón, Puna, que incluye Antofagasta y la zona norte de Belén, porque también tienen otro tratamiento diferente a los demás. Seguro. Este plan también genera un montón de acciones, proyectos, programas y macro programas y algunos transversales a distintas temáticas y a distintas regiones. Nosotros estamos trabajando ya a partir de esa presentación activamente con acciones y proyectos, como es el turismo de reuniones, que hemos logrado cumplir varias metas con respecto a eso, el turismo religioso, pero nosotros queríamos ir por más. Entonces, este plan fue la herramienta fundamental al momento de salir a buscar financiamientos para poder llevarlo a cabo. Teníamos ya el plan, los proyectos que queríamos trabajarlos, los bosquejos y hacia dónde íbamos, y salimos a golpear puertas en proceso en que nos acompañaron los consultores que nos ayudaron en el plan. Y bueno, finalmente el plan dio credibilidad a este proyecto de impulso a la actividad turística en Catamarca, y desde la Corporación Andina de Fomento nos escucharon. Sí, de qué se trata, y bueno, también fue todo un año de reuniones, hasta que nos llamaron para que lo presentemos, y esto en trabajo paralelo con el Ministerio de Economía de la Nación. Sí. Quienes nos convocaron para hacer la presentación formal de este programa, de este plan, a la CAF, ante la CAF, un día de diciembre del 2014, y después vinieron representantes, un equipo evaluador de CAF a Catamarca, que estuvieron el año pasado, si no mal no recuerdo, en el mes de abril. Fueron 9 personas que vinieron, de España, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia. ¿Son las siglas de...? CAF es Corporación Andina de Fomento. Bien. Que vinieron, en primer lugar nos preguntaban por qué, porque eso lo tengo presente, porque es lo que nosotros siempre nos preguntamos, por dónde empezar, a dónde ir, y cómo es tanto lo que hay que hacer, empezamos acá, un poquito aquí, un poquito allá. Y eso es lo que nos cuestionaron, por qué en distintos lugares y no focalizando en un solo lugar. Claro. En ese momento eran 13 los proyectos que estábamos presentando, que hicieron el recorrido, porque recorrieron toda la provincia en esa semana que estuvieron acá, y al regreso nos sentamos y ahí dijeron, ahora entendemos por qué es así. Porque ustedes tienen un gran problema. Dice, tienen tanto y tienen una provincia tan grande que es difícil tomar estas decisiones. Seguro. Y nos aprobaron. Lo aprobaron al plan, y ahí empezamos a trabajar para para lo que se viene ahora, ¿no? Por lo que pude leer, la iniciativa de este plan tiene dos programas especiales también. Uno que pone en valor la arqueología, y otro instalar a nivel nacional e internacional la producción de artesanías. Así es. Así es, eso es uno de los programas de los programas especiales que hemos implementado, y por justamente todo esto teniendo en cuenta que es una actividad económica precisamente. Exactamente. El turismo, claro. ¿Cómo trabajar con eso? Catamarca es una de las provincias más ricas en patrimonio arqueológico por la diversidad y la cantidad y la variedad de culturas y testimonios que tenemos en todo el territorio provincial. Creemos que es una algo que nos diferencia del resto del país. Y en los tiempos de hoy, más allá que a mucha gente no le guste o no esté de acuerdo, nosotros cuando viajamos a conocer otros lugares, ¿qué queremos conocer? ¿Qué, o sea, muchos viajan por placer, para disfrutar del mar y estar tirados en una en una hamaca paraguaya tomándose un rico trago al sol, y hay otros que nos gusta viajar conociendo la cultura de los lugares, viendo los museos, viendo las iglesias, viendo las construcciones, los edificios. Y a la gente le gusta ver lo que hace la gente del lugar. Y a la gente le gusta ver lo que hace la gente, ese contacto con la gente. Porque es lo que hoy es exacto, eso, eso es lo que quiero decir, vivir la experiencia, sentir una experiencia que es a la larga lo que te queda de un viaje y lo que te hace recordar en forma diferente otro lugar o otro paseo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos a través de este plan potenciar nuestro patrimonio cultural arqueológico, reconstruyendo mejorando y refuncionalizando los museos o los reservorios que los contienen, trabajando en la investigación para la puesta en valor de los sitios más destacados o los que ya son visitados por la gente y sin tener estos programas o estos proyectos de puesta en valor se ven deteriorados porque el turista llega a lo mismo. Entonces, si ya están llegando, hagamos las acciones de preservación y de programas de visitación para que no tengan no sean dañados. Y por otro lado, lo mismo con las artesanías. Nosotros queremos que nuestras artesanías, sobre todo las textiles, porque es nuestra herencia, es nuestra raíz, es nuestra identidad, nuestros tejedores, el arte textil es un modo de vida, es no es un medio de vida, es un modo de vida en nuestro interior profundo. Entonces, creemos que los tejidos de Catamarca y las artesanías catamarqueñas tienen que conocerse no solamente en el país, en el mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Trabajando directamente con el artesano, promoviendo su capacidad de producción, poniéndolo, promocionando sus trabajos, haciéndolos participar en ferias, generando las rutas, la ruta del telar, potenciando esa ruta del telar y haciendo que el turista tenga contacto con el artesano y pueda adquirir estas piezas, no solamente para la venta, sino también pensando en la producción de diseño textil con telas con telas artesanales. Como siempre, resulta fundamental el punto de contacto que tengan con la gente de cultura, ¿no? Porque en todas las cosas que estás mencionando prácticamente tienen que estar ligados y llevarse el uno con el otro, ¿no? De la mano. Así es. Esto es una alianza, es una articulación permanente. Seguro. Insisto con esto, ¿no? Porque uno cuando promovemos muchas de las veces está vinculado con él. Y también con ambiente, son las dos permanentes. Claro, también, por supuesto. Bueno, Natalia, pasó volando el tiempo. La idea era que cuentes precisamente qué consiste este plan estratégico de turismo sustentable de Catamarca 2014-2024. Sin plan es imposible, ¿no es cierto?, prever cuáles son las acciones que se van a poder llevar a cabo. Y les auguramos mucho éxito, realmente. Y ojalá que salgamos adelante, ¿no? Que esa es la idea. El turismo genera una actividad económica muy importante y, como decimos, la gente viene a vivir las experiencias, ¿no es cierto?, del lugar, y Catamarca está lleno de cuestiones interesantes para poder mostrar y contar, ¿no? Así es. Ojalá que este plan que está hecho con muy buenas intenciones, con muchas ganas y con mucho amor por Catamarca, tenga continuidad y se instale y que trascienda las gestiones. Esto es lo importante. Eso es importante. Ojalá, que trascienda las gestiones. Eso es muy importante. Así lo más importante. Bueno, muchas gracias, Natalia, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Estuvo con nosotros Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca.